Control. Ya estamos por aquí nuevamente, listos, preparados y dispuestos a disfrutar junto a ti, tu amiga vecina Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo vecino y servidor Santi Pequeño Ternasco. Bienvenidas, bienvenidos. Episodio 842 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, se está incluida en el mogollonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con este tema que tiene como título unas siglas, KMTL, KMTL. Yo lo he buscado pero no he encontrado el significado. Ahora sí que sé que es el tercer adelanto a lo que será tras un primer EP, Horizons, el álbum debut para estos hard rockeros de las antípodas de Nueva Zelanda, llamados Black Smoke Trigger. Asalto Mata Rock.com. episodio 842 con doble bienvenida. Buenas noches, bienvenidos al bar de los Cayola. Comerás como... Luego diréis que nos invitamos a sitios guays, al bar de los Cayola, co. Bienvenido a este bar. Bienvenido a este bar. Bienvenidos, es el corte número 2 del segundo álbum publicado Aterriza como puedas por parte de una de nuestras bandas asociadas, los punk rockers alicantinos Cayola. Wow, yeah. Creo que el próximo concierto a la vista lo tienen para junio. Os informaremos de todo ello en tiempo y forma. Mientras tanto, ahí os dejamos con el menú de los Cayola. ¡Bienvenidos! Tú te llevas la primera, de primero y de segundo, una estaca por el culo. Saludos para ti que nos escuchas en directo, saludos para ti que nos escuchas vía podcast, saludos para ti que nos escuchas en diferido, sea cual sea la manera que te pones a oírnos. Muchísimas, muchísimas gracias. Venga, acabamos de empezar con doble ración musical, ahora triple de concierto. Roxa Rosae. Mitago, este sábado en casita. Efectivamente, tocan en la ciudad condal los folmetaleros catalanes. Estarán este sábado 11 de mayo en la sala La Nau a partir de las 22 horas, abriendo ni más ni menos que para los castellonenses L'Epoca. La entrada general anticipada a 20,17 euros, pero es que luego hay una entrada meet and greet en el que vas a conocer a los castellonenses L'Epoca, que se marcarán además un mini concierto eléctrico acústico a lo que le han llamado folcoólica anticipada. Y es que cosas más raras inventan, por favor. Oye, vente con 17 euros, Frau. Que le pongan nombres fáciles de pronunciar. Aparte de que no viene el cartel, que he tenido que entrar en el enlace a la venta anticipada para saber cuánto valían, te ponen nombres raros. Te voy a tomar por culo. Te voy a tomar por culo que quien haya pensado el cartel y se le haya hecho la ocurrencia esta, porque lo que no ha pensado mal ha sido tener a los Bitagos para abrir este pedazo de concierto este sábado 11 de mayo, como te digo, a partir de las 22 horas en la Sala Lanau de Barcelona. Un concierto que, como bien pudiste comprobar el viernes pasado en la sección Fucking Master, en la que tuvimos a Dani Laure, cantante de los Mitagos, les hace bastante, pero bastante ilusión y tienen preparado un show muy especial, así que si estás por Barcelona o te puedes acercar hasta la ciudad condal, te diría que no te lo pierdas. Yo que usted no me lo perdería. Bueno, pues ahí están los Mitagos presentando su último EP, TEA, que como solo son tres canciones sería concierto muy corto. Tienen más, como vas a poder comprobar ahora mismo con este Ángel de Piedra, que es el tema que vamos para ilustrar, a utilizar para ilustrar este pedazo de notición, que es que los Mitagos estarán abriendo para la época este sábado a partir de las 10 de la noche en la Sala Lanau de Barcelona. Esto se titula Ángel de Piedra. ¡Mitago! Por cierto, la venta anticipada, a pesar de los nombres rarísimos, va que vuela, así que no te despistes, ¿eh? Porque debe estar ya a punto de completarse el aforo. ¿Es el enemigo? Sí, llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Me ha olvidado decirlo, debajo del cartel anunciador de este concierto de Mitago con la época, en el artículo de hoy en el que está incluido este podcast del episodio 842 de Pequeño Ternasco, encontrarás ese enlace directo a la venta anticipada para el concierto de los Mitago junto a la época este sábado 11 de mayo en Barcelona. Vamos a por un concierto ahora gratuito. Dicking Down, concierto en la ciudad de los dos nombres. Y no solo eso, van a actuar en el bar Glorioso. Este sábado a partir de las 7 y media de la tarde, los Dicking Down estarán en el bar Glorioso Café de Vitoria-Gasteiz en la calle Vascongadas número 4. Esa calle le gusta a mi madre. Vascongadas. Se le llena la boca. Vascongadas. En las Vascongadas. Como te hemos dicho, con entrada gratuita, y estará la excelente formación Gasteizarra presentando además a su nuevo bajista, con el que en los últimos meses han estado practicando todo el extenso repertorio de esta veterana banda vitoriana y ofreciéndolo, como te digo, con entrada gratuita este sábado 11 de mayo a partir de las 7 y media de la tarde en el bar Glorioso de la ciudad de los dos nombres, Vitoria-Gasteiz. No deja nunca de sorprenderme, lo que me gusta el disco, cada vez que lo oigo me doy cuenta de que me gusta más. Estaba a punto de hacerme un lío y he liado con el título de la canción. Soñar, reír, triunfar. Corte número 4 de este más de Mientras nos quede aliento, el último disco hasta la fecha de los Dinky Dow. ¿Quién disparó? ¿Cómo suenan estos cabrones? ¡Qué bien que suenan! ¡Buscar un Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Tenemos una última recomendación de conciertos en esta tarde en la que nos estamos desplazando ampliamente por la geografía españistaní, por la piel de toro. Hemos anunciado conciertos en Barcelona, en Vitoria y ahora nos desplazamos hasta la zona de Valencia, Rock Sarrosae. Con Vende, Tardeo y Motos. Pues sí, sí, efectivamente, porque estarán dentro, van a estar formando parte del cartel de la Biker Fest en Vétera. A partir de las 17 de la tarde y con entrada libre podrás disfrutar de esa magnífica presencia, ese magnífico directo que tienen sobre el escenario los rockbenders, los valencianos. Estarán actuando junto con otras tres bandas. Mira, aquí advierte el cartel que los horarios pueden variar. O sea, que ya saben la que se suele montar en la Biker Fest esta de Vetera. Pero bueno, entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde estarán actuando estas cuatro bandas. A las 5 de la tarde, como te digo, ni más ni menos que los Rockbender, con los que tenemos un acuerdo, algo así como el pacto. Vosotros quedáis en bandas asociadas y nosotros seguimos poniendo. El pacto, hombre, no. Los chicos están aquí bien a gusto y yo lo sé de muy buena tinta. El pacto es el título del corte número 6 de Hay una solución, el último disco hasta la fecha de Rockbender. Perdido. Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. La recontradicción. Pues exceptuando la primera canción que hemos escuchado, la que ha abierto el programa, hoy el protagonismo absoluto en todas las secciones lo tienen nuestras bandas asociadas, incluso en esta, en la recontraversión, donde ya están sonando los Kicks, el trío de rock sin más madrileño, que en su EP debut Involución versionaron el Rock and Roll Damnation de los AC/DC. Bueno, más que versionearlo, lo adaptaron al castellano y les dio por titularlo Rock and Roll por Dentro. Me siento resucitado y realmente bien. El diablo me ha visitado con su canción. Rock and Roll por Dentro. Siento dentro de mí, rock and roll por dentro, vivo siempre, será mi fusil. Te muestro una melodía con la esperanza de que sientas esos acordes como lo hago. Por más que quiero parar de hacer, rugir con estas canciones tu corazón. Rock and roll por dentro, lo siento dentro de mí. Rock and roll por dentro, y por siempre. Me está pasando el programa hoy a unas velocidades de escándalo. Madre mía. Inequívoca señal de que al menos yo me lo estoy pasando bien. ¿Tú, Roxa Rosae? También. Pues con los demás, quienes nos están escuchando, con los que se lo estén pasando una cuarta parte bien, ya se lo están pasando muchísimo, muchísimo divertido. Y además ahora llegan las bizarradas. Odo. She makes me take your clothes off and go dancing. La sección de secciones, amigas y amigos. Si os acabáis de recachar la sintonía de saltomatarradio.com o de la tu emisora favorita, que sepas que está escuchando tu programa, Pequeño Ternasco. Los y las del podcast sois perfectamente conscientes de ello. A ver, nexo común de las bizarradas de hoy. Hoy tampoco me he fijado. A ver, vamos a ver qué. No hay un nexo común. No hay un nexo común, pero son dos titulares de estos que llaman muchísimo la atención. Vamos para allá, Roxa Rosae. Hombre se disfraza con una peluca para evitar ser detenido y obviamente fracasa. Me voy a disfrazar. Para que no me detengan, me pongo una peluca ya. ¡Hala! ¿Y dónde queda la gafa? Me pongo una peluca y me escondo detrás de mi dedo. Y no, y una gorra y unas gafas y todo eso. No, sí, gafas también, y un vestido de mujer, pero el tiparraco no tenía unas curvas muy femeninas, precisamente. Joshua. Si no, parecería vasco. Joshua Kolotka, de 22 años, era sospechoso de haber intentado robar un barco. Sospechoso de haber intentado robar. Que no lo habían cazado, ni mucho menos, ¿eh? Y por ello la policía estaba en su búsqueda. Sin embargo, él tenía un plan. Un master plan. Con una peluca rubia, un vestido y una gafa de sol, quería pasar desapercibido para las autoridades. Aunque su idea no salió tan bien como le hubiera gustado. Mientras él así, sibilinamente, intentaba escapar, los agentes de Old Calusa Lodge en Lakeport, supongo que esto será Estados Unidos, comenzaron a buscar a posibles culpables. Fue entonces cuando encontraron a una especie de extraña mujer vestida con una chaqueta blanca, un vestido azul y unas deportivas. Igual ahí ya lo pillaron un poco. Zapatitos, para el vestido, ¿qué tal, amigo? Mientras trataba de salir de su casa. Una figura un tanto extraña que hizo saltar todas las alarmas. Y es que al acercarse un poco más descubrieron que realmente era el hombre al que buscaban. Sin pensarlo dos veces, fue detenido y puesto bajo custodia. Actualmente ha sido acusado definitivamente ya por el robo y por el momento no se han dado datos sobre el futuro de este mago del disfraz, ¿eh? Mortadelo a su lado, una mierda. Pero sí ha trascendido que además de su ridículo camuflaje, la excusa que dio para justificar lo de la embarcación aún fue peor. Oigan, que el del barco al que buscan no era yo. Era yo que era aquel. El otro. Y también es el corte número uno de Criatura Imperfecta, el último disco hasta la fecha de los fantásticos metaleros zaragozanos de ese trío llamado Los Restos Humanos. Me odies, no me ves. Yo que me odies, me odies, tú no me ves. hundiéndonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Luego es que nos quejamos de cualquier cosa, ¿eh? Ya verás, lee el titular, Rosa Rosa, lee el titular. Adelante, adolescente alemán lleva viviendo y viajando en tren desde 2022. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. Luego aquí en España están quejándonos de los trenes regionales que va el muleto y el pobre chaval 2 años metido en el tren que lleva. No llega. Y sin saber cuándo va a parar, ¿eh? No. Oh. Soy Lasse, tengo 17 años y me encanta viajar. Desde el verano de 2022 he estado viviendo en el tren y tengo mi residencia permanente en cualquier vagón de la compañía alemana de trenes Deutsche Bahn, dice en su Instagram Lasse Staley, un joven que consigue esto con el bono que compra anualmente a un precio aproximado de 10.000 euros. Hombre, 10.000 euros. 10.000 euros. Comido y lavado y refugiado. Me parece muy caro, ¿no? No sé, pero puedes ir a todas partes. Eso sí, viajar por... Viajar, entren en lo mejor, pues se no, tira no del sé. Cordel. Yo para mí que no descansa mucho, ¿eh? Yo creo que tampoco. Continúa contándonos el joven Lasse. La vida en el tren me da la libertad de elegir a dónde quiero ir en cualquier momento. Desayuno junto al mar Báltico por la mañana y disfruto de la puesta de sol en los Alpes por la noche. Las posibilidades son infinitas, expone. El joven duerme en trenes nocturnos, a veces en camarotes con cama, otros en las butacas. Toma el desayuno en el vagón comedor, lava la ropa en los lavabos. Jodo, pues en el lavabar. En el lavabico ese que ponen, ya mira tú. En fin. Y se ducha en piscinas públicas, estaciones o centros comunitarios a lo largo del camino. O sea que bajarse del tren se baja. El muchacho es programador, trabaja en remoto con su ordenador portátil desde su butaca con mesa y mientras se mueve por casi toda Europa a donde llegue la red ferroviaria alemana y sus asociadas. Con el Interrail ese, por toda Europa, claro. El joven programador abandonó su ciudad natal de Hockbeck en el norte de Alemania en 2022 a los 16 años, con 4 camisetas y 2 pantalones, además de algo de ropa interior, menos mal. Dice sobre sus padres que le costó mucho convencerle. ¿Pero qué dice, hijo mío? De sustancia, anda, entra aquí y a casica a cenar, ¿eh? A casica a cenar. Y ponte una Rebeca. Y painate. Pero claro, también cuenta, no todos son ventajas. Los primeros 2 o 3 meses dormía muy mal, siempre estaba cansado y olía a chotuno que tiraba para atrás, comenta. Nos ha jodido el espabilado este. Pues viviendo en un puto vagón de tren. Viviendo en un puto vagón de tren. ¿Qué quieres? What you want? Es el título del corte número 3 de la demo debut de una de nuestras bandas asociadas más recientes, los chicos de Happy Killings. Este nuevo combo madrileño de metal, Happy Killings, What You Want. Stage will be matter for you. This is my plan. yo se me ha pasado la primera media hora y esta segunda, coño, si queda casi un cuarto de hora. No, 10 minutos. Virgen santa. Nada, que me lo están pasando excesivamente bien, está claro. O me lo están pasando bien muy rápido. Bueno, si nos estás escuchando en la sintonía de Salto Mata Radio Rock y decides quedarte, que sepas que a continuación nuestra podrás disfrutar de un nuevo episodio de Diario de un Metalhead desde Asturias con nuestro compañero Larry Runner. Cuando acabe el líder de Valencia, a eso de las 9 de la noche, nuestra queridísima Begoña Urme Metal, a la que mandamos un abrazo desde aquí con su programa Little Track. A las 10 de la noche y desde Osnabrück, Alemania, la no menos querida compañera Mercedes Herrada y su programa Mixtape. Y ya llegando a la hora bruja de las 11 a las 12 de la noche podrás disfrutar de un programa de otro episodio de mucho más que rock and roll con nuestro compañero Jonás MF desde las Islas Afortunadas. Y seguimos para bingo, porque durante toda la noche la programación 24 horas non-stop de Asalto Mata Radio Rock te acompaña con Rock Antena Roll, la redifusión de Pequeño Ternasco, la ronda con Fuerza Heavy, Territory, bueno, un montón de programas. Te pongas a escuchar a la hora que te pongas, vas a llevarte un programa de Radio Rock a la oreja, aquí, en la radio online del rock, en Asalto Mata Radio Rock.com. Y si no eres de radio directo y eres más de podcast, también tenemos la lista de podcast más completa del pinche planeta. Entrando en la web de asaltomatarradio.com, en menú principal, lista de podcast, ahí se te desplegan todos los programas que puedes disfrutar en lataditos. Incluido, por supuesto, este que escuchas, Pequeño Ternasco, wow, yeah. Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Pues hoy nos vamos a tocar con esta power ballad. Ya te digo también que por momentos no es una balada enteramente en sí misma. Pero es el último tema que vamos a escuchar de una de nuestras bandas asociadas en el día de hoy. Esto es El Errante, el tema que abre el más reciente álbum, La Soledad en Multitud, del trío hard progresivo caspolino Diluendo. Escuchen la voz de este hombre, el batería de este trío de Caspe, y tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Galanda.